viernes 22 de diciembre, para estudiar y meditar, comillas, en la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida, llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales, en cambio desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su entendimiento. Comillas, te daré un corazón nuevo, quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio del corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 93. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirlo en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres, y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. ¡Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podamos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo cuando Cristo vendrá con poder y grande gloria para llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 264. Preguntas para dialogar. 1. Repasen en la clase la pregunta al final del estudio del jueves. ¿Cuáles fueron las respuestas que dieron y cómo las justificaron? 2. El tema de cómo ser buenos ciudadanos y buenos cristianos puede ser muy complicado a veces. Si alguien acudiera a ti en busca de consejo para defender lo que cree que es la voluntad de Dios, aunque esto le generara conflictos con el gobierno, ¿qué dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué principios debería seguir? ¿Por qué es algo que deberíamos manejar con toda seriedad y oración? Después de todo, no todos los que son arrojados al foso de los leones salen ilesos. 3. ¿Qué crees que es más fácil de lograr? ¿Cumplir estrictamente la letra de la ley o amar a Dios y amar a los demás incondicionalmente? ¿O podrías argumentar que esta pregunta presenta una falsa dicotomía? Si es así, ¿por qué? 4. Al acercarnos al final de este trimestre, conversen en clase de lo que han aprendido del libro de Romanos, que nos ayuda a entender por qué la reforma fue tan importante. ¿Qué nos enseñó Romanos sobre lo que creemos y por qué?